estás escuchando el Cadenazo Ibérico. No amas a Jisoo, te colonizo. No hablas mi idioma, te colonizo. No eres un blanquito, te colonizo. Te colonizo, te colonizo. No amas a... Descolonicemos la historia. No hablas mi idioma, te colonizo. No eres un blanquito, te colonizo. Te colonizo, te colonizo. Soy Cristóbal Colón, soy el puto amo y es que mola un montón. Soy navegante del reino de Castilla. Te colonizo y te pongo de rodillas. Nada que celebrar. Escucha mi teoría, hago un favorcito, financia travesía. ¿Cuánto?